comienza el mes para honrar la cultura afroamericana en los Estados Unidos. Y para mí, uno de los regalos más lindo que nos has dado la cultura afroamericana es su música, la música de blues. Este blues es muy conocido por todo el mundo y ha influido mucho a la música del siglo XX. Pero pocos saben sobre sus raíces o a las personas que ayudaron a crear este estilo de música. Para mí, los raíces es algo especial y además refleja una dicotomía. ¿Cómo podría un grupo de personas que han vivido tanto sufrimiento, pobreza, injusticia, crear una música tan hermosa? Y no solo eso, esta música influyó en todo un siglo de música. Increíble. Cuando pensamos en blues, normalmente piensan en la música de maestros como B.B. King, el rey de blues, o quizás Buddy Guy, Albert King, Johnny Winter o Stevie Ray Vaughan. Pero este estilo de blues viene unos 50 años después de que nació este género. Y la historia de blues comienza en el sur de los Estados Unidos, ahí por la década de 1890. Y nace en Mississippi y también en Texas, Louisiana, Alabama, Georgia, Tennessee, and North and South Carolina. En 1890, en esta zona sur del país, vivía un 95% de la población de los africanos. Y en esta época, la comunidad afroamericana ya ha tenido unas décadas de frustración, aunque eran libres de esclavitud desde 1865, tenían la experiencia del fracaso de la reconstrucción, la violencia de la opresión de Jim Crow y la desesperación con el sistema de apartería. El blues nace en los años 1890 y emergió con la influencia de espirituales afroamericanos, baladas de trabajo y música folclórica. Y en ciertas regiones también había la influencia de música ragtime y de música tradicional de Hawái. Y ahora quisiera compartir con ustedes un ejemplo de un canto espiritual. Aquí pueden notar la llamada y la respuesta y el ritmo constante con los pies. Y ahora voy a compartir una canción de trabajo. Well, 18, I'm a standing. Oh, well. It all alive. Well, it all alive. Well, it's 18, I'm a standing. Oh, well. Aquí pueden notar la llamada y la respuesta. Y ahora voy a compartir una canción folclórica de esa época. Right here. puede notar el ritmo hipnótico de percusión. Cuando llegamos al fin del siglo XIX, la música afroamericana comienza a cambiar con el acceso a guitarras baratas, gracias al catálogo de Sears, Roebuck y compañía, que debutó en 1894, con guitarras enviadas a tu casa a partir de solo $4.50. Desde entonces, la guitarra comienza a ser parte integral de la música de blues por su precio barato y por ser portátil. El primer relato antropológico de la música blues fue en 1896, cuando un antropólogo que viajaba por el sur notó el estilo musical inusual que tocaba un hombre afroamericano en la guitarra. La segunda cuenta que tenemos es del famoso W.C. Handy. En 1903, el señor Handy observó a un hombre afroamericano tocando música extraña en la guitarra en una estación de tren. El señor Handy dijo sobre esa experiencia: un negro delgado había comenzado a tocar una guitarra a mi lado mientras dormía. Su rostro tenía algo de la tristeza de los siglos. Mientras tocaba, presionó un cuchillo en las cuerdas de la guitarra de una manera popularizada por los guitarristas hawaianos, que usaban varas de acero. El cantante repitió la línea 3 veces, acompañándose en la guitarra con la música más extraña que jamás haya escuchado. El señor Handy era un hombre afroamericano bien educado que también era músico. 2 años después, en 1905, mientras el señor Handy tocaba con su grupo musical, tuvo otra experiencia mientras tocaba un baile en Mississippi. Handy recibió una nota pidiendo favor de tocar nuestra música nativa. Tocó una antigua melodía sureña, pero se le preguntó si una banda local de color podía tocar algunos números. Así que 3 jóvenes subieron al escenario con una guitarra maltratada, una mandolina y un bajo desgastado. Y Handy dijo sobre la experiencia: golpearon una de esas cepas una y otra vez que parece no tener principio y ciertamente no tienen fin. El rasgueo alcanzó una monotonía inquietante, pero siguió y siguió. Un tipo de cosas asociados con las filas de caña de azúcar y los campamentos de diques. Sus pies daban un ritmo constante en el suelo. No era realmente molestoso ni desagradable, quizás inquietante es la mejor palabra. Y ahorita vamos a tomar un break. Y cuando regresamos, continuamos nuestro viaje hacia el pasado para descubrir las raíces del blues. It happened a long time ago, way in a little country town, way down in Mississippi. It rained both night and day. Listen, people worried, they began to cry. Lord have mercy, where can we go now? There were women and there were children screaming and crying. Lord have mercy, in this great disaster, who can we go to now but you, Lord? In this great flood of Tupelo, Mississippi, it happened one evening, one Friday evening, people of Tupelo was out on the farm gathering their harvest. Dark cloud began to rise way back in the western horizon. One at a mighty time. Let me hear you tell them about it, Albert. Bienvenidos a Blues, Alma, Sentimiento, presentado por Goodstock Blues, El Espacio, la ventana abierta a toda la expresión artística nacional y extranjera. La canción que recién escucharon es de Pop Staples y Albert King. Pop Staples aprendió la guitarra directamente del padre de Delta Blues, Charlie Patton. Así que ahora vamos a hablar del dónde viene el blues, específicamente Delta Blues. El blues fue creado en la región del Delta de Mississippi, alrededor de una granja específica llamada Dockery. Es aquí en Dockery que nosotros sabemos el verdadero padre de blues pasó un tiempo, el señor Henry Sloan, nacido en 1870. Realmente no sabemos mucho de él, como nunca grabó, y se fue de la granja ahí por 1916, y desde entonces nadie más supo nada más de él. Henry Sloan llegó a Dockery en 1900, y durante sus 16 años ahí, enseñó todo lo que sabía de música a Charlie Patton. Charlie Patton, conocido como el padre de Delta Blues, nació en 1891, y también llegó a Dockery alrededor de 1900. Charlie era mestizo, una mezcla de raza blanca, negro e indígena, y era bajo, de unos 1.65 metros de altura. Y aunque era bajo y chico, tenía una voz fuerte y era una bestia con la guitarra. En términos de su estilo, dicen que tocaba exactamente como su mentor Henry Sloan. Y tenía un repertorio enorme de canciones, no solo de blues, pero también de baladas, música hillbilly y música para bailar. Y aquí hay un ejemplo de su música, la canción Pony Blues, escrito por su mentor Henry Sloan. Charlie Patton, el padre de Delta Blues, tocó unos años con otro maestro de la guitarra, Son House. Son House, nacido en 1903, se crió muy religioso y era un pastor. Y un día, cuando tenía 25 años, escuchó a unos amigos tocando blues con slide. Y desde ese día dejó de ser pastor y comenzó a tocar blues. Aprendió de sus amigos y luego se encontró con Charlie Patton y comenzaron a tocar juntos. Aquí hay un ejemplo de su estilo que es más fuerte y crudo. Juntos, Charlie Patton y Son House enseñaron a varios futuros leyendas de blues, y uno de los más famosos es el famoso Robert Johnson. Robert Johnson, nacido en 1911, es el bluesero que es conocido por vender su alma al diablo a cambio de habilidades de blues y de fama. En realidad, mejoró sus habilidades aprendiendo directamente de Charlie Patton y Son House. Pero su tiempo de bluesero era corto, como murió en 1938 a los 27 años. Y es conocido como el primero del Club 27. Aquí hay una canción del famoso Robert Johnson que se trata de su encuentro con el diablo. Robert Johnson y también sus mentores Son House y Charlie Patton fueron los que inspiró al padre de Chicago Blues, Muddy Waters. Muddy Waters nació en 1913 en Mississippi. Él se crió tocando música en la iglesia y ya a los 17 años tocaba bien la guitarra y la armónica. Y a los 30 años es cuando se fue norte a Chicago, donde transformó el Delta Blues en un fenómeno mundial. Charlie Patton y Son House también enseñaron el blues a otras leyendas, como Howlin' Wolf. Aquí hay un ejemplo. También a Pop Staples. Y al Honey Boy Edwards. Vamos a tomar un pequeño descanso y cuando regresemos continuamos nuestro viaje hacia el pasado para descubrir otros estilos de blues. Y si tienen una pregunta, pueden publicar sus preguntas en el video en vivo en la página de Facebook de Goodstock Blues. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Libro Trazos de mi vida, de José Espín Fernández en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las memorias y reflexiones del escritor José Espín Fernández, se recogen en el libro Trazos de mi vida. Que quedan invitadas todas las personas que quieran acompañarme a este evento que para mí es de trascendental importancia. Voy a exponer el libro de mi creación, Trazos de mi vida, Memorias y Reflexiones. El libro se presenta el viernes 31 de enero a las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión. Asista a la Casa de la Cultura y reciba su ejemplar. Unidos por la Danza presenta Recorriendo el Ecuador. Un solo escenario para 300 bailarines de Ambato, quienes pondrán en escena las costumbres y tradiciones de nuestro país. Haga suyo este evento el 31 de enero a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mayor información al 099-5765-821. Entradas a la venta en Ticket Show. Recorriendo el Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bienvenidos a Blues Alma Sentimiento, presentado por Goodstock Blues, la voz oficial del Quito Blues, Ecuador, México y Brasil. En el comienzo del siglo XX, cuando el blues nace ahí en Mississippi, rápidamente comienza a extenderse a otras regiones del sur y con eso adquiere otros sonidos, otros sabores. Un ejemplo es Piedmont Blues. El Piedmont Blues queda al oriente de los estados, ahí por el estado de North Carolina, en la zona que es conocida como la región Piedmont. Y este estilo de blues fue influenciado por el ragtime, que era popular alrededor de 1900. Aquí hay un ejemplo de ragtime creado por un afroamericano, Scott Joplin. El ragtime es una modificación de la música marcha con un toque africano, con sonidos polirítmicos y una melodía sincopada. Y fue toda una manía en el comienzo del siglo XX. Y uno de los maestros del Piedmont Blues fue Blind Blake. Él nació en 1896 y creó este estilo de blues. Y ahora voy a dar un ejemplo y vas a notar cómo en esta canción parece ser tocado en un piano, pero es una guitarra. Otro maestro de Piedmont Blues fue el Reverend Gary Davis, también nacido en 1896 en el estado de South Carolina. Aquí hay una de sus canciones. Para mí es impresionante cómo esos guitarristas sonaban casi como si estaban tocando el piano. Y además, los dos eran ciegos. Sí, para mí, increíble. Y algo interesante para mí es una vez alguien le preguntó al Reverend Gary Davis, ¿por qué no tocas piano desde la guitarra? Y él le contestó, no puedo cargar un piano a mi espalda. Así que en esa época era mucho más fácil, además para un americano, tocarle guitarra, como era más barato y mucho más portátil. Así que cuando el blues va al oriente, coge ese sabor de ragtime. Pero cuando el blues se extiende al oeste, hacia el estado de Texas, por ejemplo, adquirió otro sonido inspirado en la música de Hawái. En esa época había una manía de música hawaiana, porque Hawái se convirtió en un territorio de los Estados Unidos alrededor de 1896. Y en esa época había una migración de hawaianos a Texas y trajeron su música con ellos. Y como era muy popular en esta zona, influyó en el blues de esa región. Y aquí te voy a dar un ejemplo de qué es la música tradicional hawaiana. Como era popular en esa época, muchos músicos intentaron de crear este mismo sonido que se nota hoy en día en blues y en música country. Y uno de esos músicos era el maestro de Texas, Blind Willie Johnson. Blind Willie Johnson nació en 1897 en Texas y era muy conocido por el estilo de gospel blues, mezclando temas religiosos con la música de blues. Algo raro en esa época, como la gente religiosa normalmente tenían la mentalidad que el blues era del diablo, como el blues fue conectado a las fiestas, a los tragos y la infidelidad. Aquí hay una canción de Blind Willie Johnson que se trata del barco El Titánico. April the 14th day, great Titanic, drunk night break, fever light running free, God moon. En el break, puedes seguir con canción 3, no a la 1. And the people that are running free, the guards who had been watching. Aquí se nota esta influencia del estilo hawaiano, que se logró usando un pedazo de metal sobre las cuerdas, algo como esto. Si están viendo en la página de web o en Facebook Live, puedes ver que yo tengo un pedazo de acero que se metía en el dedo, así. Y te voy a mostrar mi guitarra también. Es un buen ejemplo del el estilo del tipo de guitarra que era muy común en esa época. Si están viendo, aquí se nota mi guitarra que no es muy grande. No es el tamaño que se ve normalmente hoy en día, sino mucho más pequeño. Y es algo muy liviano. Era muy barato, así que fácil para conseguir. Además, para los afroamericanos que no tenían mucho dinero. Y muy portátil. Te voy a dar un ejemplo aquí, un poco de slide. Thank you. encanta ese sonido. Y ahorita es mi estilo de blues favorito. Otro maestro de este estilo de blues era el señor Blind Willie McTell. El Blind Willie McTell nació en 1898 en Georgia y fue uno que inspiró a Bob Dylan, The Allman Brothers y a otros músicos de los años 60 y 70. Aquí hay un ejemplo de su música. Otro artista favorito que yo tengo es el padre de Hill Country Blues, el Mississippi Fred McDowell. Fred nació en 1906 en Tennessee y ya estaba tocando a los 14 años y llegó a Mississippi en 1928 a los 22 años. Trabajaba en las granjas y los fines de semana tocaba en fiestas y asados. Y él no grabó hasta 1959, a los 53 años. Unos años después, en 1965, tuvo un poco de éxito con una gira por Europa y enseñó a la famosa Bonnie Raitt a tocar slide. Y tuvo unos años de tocar en conciertos antes de morir en 1972, a los 66 años. Aquí hay un ejemplo de su música de estilo Hill Country Blues. Ahora tomaremos un pequeño descanso y cuando regresemos continuamos nuestro viaje hacia el pasado para ver el ascenso y la caída de Country Blues. Y si tienen una pregunta, pueden publicar sus preguntas en el video en vivo en la página de Facebook de Goodstock Blues. I'm gonna change my way of living, baby. the deep blue sea. Bienvenidos a Blues Alma Sentimiento, presentado por Goodstock Blues, el espacio, la ventana abierta a toda la expresión artística nacional y extranjera. La canción que recién escucharon es de T-Bone Walker, un famoso bluesero de Texas, quien aprendió la guitarra directamente del padre de Texas Blues, Blind Lemon Jefferson. Otro maestro que debe ser incluido en esta conversación es Leadbelly, el rey de los 12 cuerdas. Leadbelly nació en Louisiana en 1888 y a los 15 años ya era músico. Viajó mucho y es él que enseñó al padre de Texas Blues la guitarra, el Blind Lemon Jefferson. Y Blind Lemon Jefferson enseñó a Timo Walker y a Lightning Hopkins. Aparte de blues, Leadbelly tenía un repertorio enorme de música folclórica del siglo XIX y inspiró a muchos músicos como Kurt Cobain en Nirvana y a Bob Dylan. Nirvana hizo un cover de Leadbelly en su disco MTV Unplugged en Nueva York. Vamos a ver si reconocen esta canción. Primero, la versión de Leadbelly. My girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Come on, tell me. Ahora la versión de Nirvana. Que yo estudio blues, ahí veo la cantidad de covers que han hecho los músicos de los años 70, 80, 90 de country blues, y para mí es increíble. Regresando ahora a la década de 1920, ya el country blues en el sur del país ya ha estado unos casi 30 años, pero no fue conocido en un nivel nacional. Pero eso cambia con la llegada de las máquinas de discos eléctricos. Así que entre 1920 hasta 1929, con la venta de discos, unos millones de copias de discos de blues se vendieron cada año. Y era como una manía. Y por unos años, durante esa década, estos artistas estaban volviéndose exitosos, viajando por el país, tocando y grabando. Pero todo eso cambia con el colapso de Wall Street, también conocido como el Great Crash, que fue un gran colapso del mercado de valores que ocurrió en 1929. Y con eso fue el comienzo de la Gran Depresión, que duró unos 10 años. Así que con eso, los artistas que recién comenzaron a tener éxito desaparecieron. Sunhouse dejó de tocar guitarra y se fue a trabajar en trenes. Blind Blake murió. Reverend Gary Davis se convirtió en un pastor. Y cuando regresamos el próximo mes, vamos a continuar con esta historia y además aprender sobre las mujeres, la madre del blues, la emperatriz del blues y la madrina de rock and roll. Gracias por acompañarnos y gracias a Goodstock Blues, la voz oficial de Quito Blues, Ecuador, México y Brasil. Esto fue Goodstock Blues, un viaje musical al pasado. Nos bajamos de la nave bluesera rock and rollera. Te esperamos en la próxima estación, martes y viernes de 3 a 4, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Producción y dirección general.